solo observa que tu mano derecha no sepa qué hace la izquierda. Este es mi complot, negra visión del Black Sabbath. La gente de la calle es la que entiende nuestro argot. Terapia de anexo con olor a basílica. Parodia de rapero contra mi clica no aplica. Nadie se lo explica como mi hardcore duplica. Tu chica me escucha y la pucha se le lubrica. Soy portador de los ojos de Medusa. Lo que miro se hace piedra. No tengo excusa. Mi única meta es que ella se quite la blusa. Masacrar como Yakuza, velos como Hayabusa. Vengo a ser chapuza, hoy manejo la balanza. El mundo se va a acabar, el tiempo no alcanza. El que no tranza no avanza. Vengo a pasarme de lanza, desde el alfa al omega. Del principio hasta el fin. No vengo a decir motivos, vengo a ser un motín. Mismo estilo malandrín, pero evolucionado. Ten cuidado, este arsenal de letras lentamente fue ensamblado. El Nahuatl es el más odiado, el México el más buscado. Formame cinco en cis, me los echo de un bocado. Una barda te la pinto, me fui y me trinco. Hago que México tiemble como en el 85. Rateca, tengo en juego, esto es exceso. Les gano 11-1 como un dólar contra un peso. Esa mafia en tu puta casa, primera regla. Por nada te detengas, nunca olvides quién eres. Vengas de donde vengas. Segunda regla, aprende la lección. Que tus puños sostengan tu puta reputación. Tercera regla, de todo no hables nada. No le temas a nadie, no agaches la mirada. Cuarta regla, no opines, solo observa. Que tu mano derecha no sepa qué hace la izquierda. Primera regla, por nada te detengas. Nunca olvides quién eres. Vengas de donde vengas. Segunda regla, aprende la lección. Que tus puños sostengan tu puta reputación. Tercera regla, de todo no hables nada. No le temas a nadie, no agaches la mirada. Cuarta regla, no opines, solo observa. Que tu mano derecha no sepa qué hace la izquierda. Somos la neta, los rappers con nivel. Tatuajes que se plasman más allá que en la piel. Pa' brincarlos a todos, no ocupo de una rampa. Ya vi que muchas veces es mejor ganar con trampa. Guanatos este nampa, y aquí jugamos rudo. Si vienes a tirarme con mis rimas te desnudo. Caniqueando te dejo con un signo de pregunta. ¿Quiénes son? Danke y Taber, ¿dónde se juntan? Mi rima las muchachas en la piel se las untan. Y cada vez que agarro el micro tomo la batuta. El barrio está caliente, yo no tengo miedo a nadie. Me entreno en cuarto oscuro escuchando a Iron Maiden. Mi rap es el causante de que se haga bronca el baile. Si no quieres chillar, mejor a tu casa caile. Nosotros Mexa Mafia, ustedes Circo Ataide. Los dejo dando saltos como Ramplas Low Rider. Con esto demostramos que somos los más caber. Que ya evolucionamos, se quedan comiendo Gerber. La vida me dijo que soy vato loco forever. No vamos a callarnos, vas a ver cómo te llueve. Sabemos de la calle, la tranza aquí se mueve. Los 3-6 es del diablo, yo nos convierto nueve. Yo represento Juanas y el tanque viene de aguas. La neta, raperito, mejor lánzate a las caguas. Primera regla,